Mi padre ya no soporta más este cinismo, respecto al aborto. Habla nuestro Señor Jesucristo. Si vieran la mirada, como haré. Ayer, pequeña, de agradecimiento, con que nacen los niños que estaban dispuestos y listos a abortar, y que solo por intercesión de mi Santa Madre, no lo hicieron. Es una mirada de una dulzura, que toca los corazones, de todos los que no están ciegos. Eso, pequeña, que sientes por B, es un sello especial que les damos a las almitas que estaban listas para abortar, y que por una intercesión divina, pararon. Viste como el corazoncito de M. Llora cada que te ve con D, porque entra en su alma el dolor inefable, de lo que estaba a nada de hacer, si no ha sido por los siervos de mi madre, que mandó a que valientemente y sin temor, la detuvieran. Esa niña estaría más perdida, si lo hubiera llevado al cabo. Su vida ahora sería, una franca tragedia, pero revivió. Nosotros sabemos en qué instante enviaron a Concepción. Dijiste acertadamente ayer el motivo, luego lo anotas. A mí me conmueve hasta las lágrimas ver a un pequeñito como D, sé que a ti, y María del Getsemaní, también. Dale gracias a Dios, por no ver la mirada de los fetos, como les dicen, para reducirlos a cosa, y aguantar la culpa al asesinar. Los bebés... Esto Jesús lo dice con una ternura y un amor. Colocando sus santos brazos en posición de cargar a un bebé, pero sin bebé, como una cunita. Su mirada, cuando venimos por ellos, es de una tristeza y un enojo terribles, porque fueron lanzados al cesto de la basura, con el desperdicio de una cáscara de plátano, o una botella vacía. Es un trabajo muy largo, penoso y doloroso, para estas almitas volver a sonreír. Mi padre ya no soporta más ese cinismo respecto al aborto, ya no puede más con él, porque no hay cómo justificarlos. Lo que le dije a M, cuando con lágrimas me dijo que su hijo es una bendición. Asentí y le reafirmé, diciendo que Dios nunca se equivoca, que cuando manda un bebé, es por un motivo muy poderoso. Que yo había visto qué ocurría, cuando la persona se estaba ante una disyuntiva en la vida, y llegaba el bebé a reafirmar el tomar con mayor fuerza el camino por la vida. Es decir, los bebés llegan a salvar a los padres, pero bendición que se rechaza, se convierte en maldición. Esa era la idea. Mensaje entregado a María del Getsemaní.